desenreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ah, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño, gigante pequeño de versos extraños.